Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo para quedarnos en el día de hoy hablando de varias disciplinas deportivas. En principio de baloncesto y de ese pleno de victorias que conseguían los equipos del CABU en esta última jornada. Especial valor tiene, la del Fercabe CABU Cadete, que lograba vencer a un rival directo por los puestos de playoff por un marcador de 74-38. Había cierto temor ante la llegada del Arcos, un equipo que es de los más fuertes de la categoría y que vendría enrabietado a Ubrique porque se jugaba su prácticamente último tren para poder clasificarse o meterse o todavía tener opciones a meterse en los playoffs. Sin embargo, se encontró en Ubrique con un equipo muy sólido que sabe a lo que juega y que enlazaba su 13ª victoria consecutiva en esta liga regular. Una victoria que le sirve prácticamente para tener esa clasificación virtual a los playoffs. Todavía quedan, en este caso, 5 jornadas y para cerrar la liga regular, y el Fercabe CABU pues aventaja al tercer clasificado, en este caso el Arcos, en 4 victorias, más el Basque Aberat. En caso de empate, el conjunto ubriqueño también tendría ese Basque Aberat a su favor. Por lo tanto, pues es cuestión de tiempo que el Fercabe CABU logre ese pase. Este fin de semana, en principio, se tendrá que enfrentar al Chiclana y Tufi, otro equipo que es el cuarto clasificado, que con la victoria del CABU y su derrota el pasado fin de semana en San Fernando, pues prácticamente se caía, se descartaba ya matemáticamente de poder meterse en los playoffs, pero era otro aspirante. Sin embargo, como decimos, las cosas se han puesto muy de cara al conjunto que dirige Juan de Dios Núñez. El infantil, por su parte, también ganaba, en este caso, cerrando marcador y todo, con 20-71 ante el DKV San Fernando, ante Zimbis, victoria a domicilio para un equipo que está en esa segunda posición. Tan solo lo antecede a Adesa 80 y le sigue el DKV El Puerto, el equipo al que precisamente se va a tener que enfrentar este fin de semana aquí en Ubrique. Lo aventaja en una victoria y tiene la posibilidad, por lo tanto, que sean 2 y también el Basque Aberat. Por lo tanto, también casi, no sería matemático, pero casi que también sería un paso de gigante para adueñarse de esa segunda posición de la liga regular. Y también ganaba, en este caso, el CABU Mini, un partido más igualado que los otros dos equipos, ante Trebujena 56-52, pero es que el conjunto ubriqueño había enlazado ya 2 derrotas consecutivas ante los dos equipos fuertes ahora mismo de la liga regular. Le hacía falta una victoria así y el conjunto ubriqueño, que ya sube hasta la cuarta posición de la tabla clasificatoria, y además como premio ha sido seleccionado para participar en la Copa COBAP, que va a tener lugar pues este año, y en el que participan equipos de toda la comunidad autónoma según la delegación. Aquí sería la delegación gaditana y la sede sería Guadalcacín, la pedanía de Guadalcacín. Participarán otros equipos como DKV El Puerto, Trebujena, Zimbis, San Fernando, Baloncesto Jerez, DKV Jerez. Entonces va a tener fin de semana especial el conjunto ubriqueño con esa Copa COBAS, que también se plantea pues como un premio para los jóvenes jugadores del conjunto del CABU. Además de eso, tenemos que hablar de atletismo. Este pasado fin de semana, el sábado, se celebraba en Marbella, en la Sierra de Ojén, la cuarta edición de la carrera por montaña Sierra Blanca. Una prueba que, el año pasado nos dejaba como ganador absoluto a un corredor ubriqueño, Dani Román, que en esta cuarta edición se ha tenido que conformar con la segunda posición después de una gran carrera en condiciones diferentes a las del año pasado. Había bastante barro en el recorrido y sobre todo luchando de tú a tú con todo un campeón de España como Iván Ortiz, que finalmente se llevaría la victoria absoluta en esta prueba, en esta modalidad, la modalidad reina de 41 kilómetros. Pero además hubo otras dos carreras de 29 y de 13 kilómetros respectivamente, en la que también hubo participación ubriqueña. Y bueno, pues por ejemplo, en la de 13 kilómetros, otros dos ubriqueños consiguieron el podium de su categoría, en este caso de la categoría cadete. Juan Román Gago, primer cadete, cuarto de la general, y Antonio Lozano Ramírez, decimotercero de la general y tercer cadete. Hubo otro cadete más, en este caso José Antonio Rubiales, que quedó en la posición 31ª de la general y séptimo de su categoría. Y junto a esta prueba, que tuvo lugar el sábado, también vamos a hablar de otra que ocupó todo el fin de semana. Hablamos de la Vuelta Ciclista a Córdoba, la Vuelta a Córdoba BTT, hablamos de ciclismo de montaña, donde participaban tres ubriqueños. Es una prueba en la que se compite con pareja. Los tres ubriqueños iban acompañados de otras parejas que no eran de nuestra localidad, y cada uno lo hacía en una categoría distinta. En la categoría élite, por ejemplo, Andrés Cintado participaba con Francisco Javier Castilla. Andrés Cintado en Máster 40, pero bueno, su compañero es élite, y por lo tanto, cuando se juntan dos ciclistas, siempre queda encuadrado en la categoría de más joven, digamos, de edad. En este caso lograron la 14ª posición de esta categoría élite, que se adjudicaba la pareja Juan Pedro Trujillo y Marco García Hernández, por delante de Víctor Manuel Fernández y Xavier Borrás, y de Pedro Romero y el ex profesional Paco Mancebo. En la categoría Master 40, victoria para Antonio Pérez Calvo y Valeriano Liñán Márquez, seguidos del ubriqueño Jorge López Janeiro y Manuel Rojo Nieto, que siguen ultimando, siguen cerrando y siguen metidos de lleno en la preparación para la APSA Cape Epic del próximo mes de marzo. Esta era una cita importante, estas pruebas por etapas, y que le sirven para afinar ese puntito de forma que van a necesitar pues para mediados del mes de marzo, en el que se desplazarán de nuevo a Sudáfrica para intentar cumplir ese gran objetivo de la temporada, participar en la Cape Epic, la carrera de ciclismo de montaña por etapas más importante del mundo. Y en la categoría mixta también tuvimos podium, además del de Master 40, en este caso el de Carlos Javier Arenas Chacón y María Araceli Ramos Ramos, que el año pasado ya conseguían también la segunda posición y este año repetían con la idea de buscar la victoria, pero bueno, peleándola hasta el final, se la llevaba la pareja formada por María Puyol y Daniel García, pero lograron entrar en esa segunda posición, que no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta para todos estos ciclistas que el mérito este fin de semana estuvo en la etapa del domingo. Mucha lluvia, no paró de llover durante prácticamente toda la prueba, y mucho barro el que se encontraron los ciclistas, y conforme más ciclistas van pasando, imagínense, más barro se iba acumulando. La verdad que viendo las fotografías en las redes sociales, pues pocas zonas del cuerpo de estos ciclistas estaban pues libres del barro que se encontraron, porque llegaron, vamos, pues prácticamente como si se hubieran estado refregando en un barrizal. Pues estas son algunas de las cuestiones que vamos a tratar nosotros en la tarde de hoy, martes. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. ¿Quieres bajar de peso? ¿No te sientes a gusto con tu figura? ¿Tienes problemas de salud por culpa del sobrepeso? En Herbolario Centro Dietético para Farmed encontrarás la solución. Con nuestra nutricionista Antonia Martín, licenciada en farmacia con más de 30 años de experiencia, le ayudaremos a conseguir su objetivo de forma sana, con eficaces resultados garantizados. Además, en Centro Dietético para Farmed contamos con tratamientos corporales reductores con cavitación, resoterapia, mesoterapia y con entrenador personal especialista en electroestimulación. Pida cita previa en Paseo del Prado o en el teléfono 652-63-86-72. Comience el año con nuevos objetivos. Su salud en Parafarmed. Ubrique Deia Bazar Chino junto a la Plaza de Toros. Para facilitarle sus compras,

5:45 minutos, vamos a entrar de lleno en el repaso a la jornada, el repaso a la jornada de baloncesto del pasado fin de semana. Como hemos dicho, un muy buen fin de semana para los equipos del CABU, pleno de victorias, tres victorias, pleno porque el CABU Premini femenino descansaba en esta jornada, por lo tanto no jugó y por eso hablamos de esas tres victorias. Como comentábamos antes, la que resalta sobre todo es la del Fercade CABU Cadete, una victoria que vale su peso en oro porque el conjunto ubriqueño casi que da un paso de gigante, bueno, casi no, da un paso de gigante para meterse en esos playoffs por el título provincial de nivel B. Como comentábamos la pasada semana, no la tenían todas consigo el cuerpo técnico del CABU porque no se fiaban del Arcos. El Arcos cuenta con buenos jugadores y en este caso sus opciones de meterse en los playoffs pasaban por ganar en Ubrique. De ahí que se imaginarán que iban a venir a Ubrique a por todas. Sin embargo, se encontró aquí en nuestra localidad con un Fercade CABU muy serio, que es consciente de su potencial, es un equipo en racha, al que ahora pues le están saliendo las cosas bastante bien y que ha podido darle continuidad en este partido ante el Arcos. Una victoria pues con cierta contundencia, 74-38 fue el resultado final para victoria para el conjunto ubriqueño. Décimo tercera victoria el conjunto del CABU, que sigue encaramado en esa primera posición de la tabla clasificatoria después de haber ganado todos los partidos que ha disputado en esta liga regular. Esta jornada, la jornada número 13 en este provincial cadete de nivel B, nos dejaba además los siguientes marcadores: DKV El Puerto 50, Club Baloncesto Chipiona 60, Gimnástica Portuense 69, Chajeva 04 63, DKV San Fernando 63, Chiclana Ituzi 52, esta ha sido una de las sorpresas de la jornada, y DKV Jerez 90, San Fernando 33. En este caso se cumplían los pronósticos, el DKV Jerez que sigue sumando sin haber fallado. Ya nos comentaban que para los ubriqueños era el principal favorito en este provincial, a pesar de que ya el conjunto ubriqueño logró ganarles por primera vez después de muchos años aquí en Ubrique. Como hemos dicho, una de las sorpresas fue la derrota de Chiclana Ituzi, otro de los equipos que estaba pues ahí, ¿no? Para intentar meterse en los playoffs, también estaba apurando sus últimas opciones, pero esta derrota prácticamente lo descarta, por lo menos como rival del conjunto del Fercade CABU. Todavía DKV Jerez matemáticamente no ha conseguido ese pase a los playoffs, tampoco lo ha conseguido el CABU, aunque está un partido nada más. El DKV Jerez estará a un par de ellos, pero parece poco probable, ¿no? Pues viendo la entidad de ambos conjuntos. La clasificación se encuentra de la siguiente manera: Fercade CABU líder, 13 de 13, 12 victorias y una derrota tiene el DKV Jerez, 9 victorias, 4 derrotas Arcos, 8 victorias, 5 derrotas Chiclana Ituzi, 7 victorias, 6 derrotas DKV San Fernando, 5 y 8 Chipiona, 4 y 9 Gimnástica Portuense, los mismos números que el DKV El Puerto, 4 y 9, 3 victorias, 10 derrotas para el Club Baloncesto San Fernando, cierra la tabla el Chajeva 0-4 con 13 derrotas. La próxima jornada nos va a dejar un interesante Chiclana Ituzi, Fercade CABU, pero como comentamos, prácticamente Chiclana pues tiene ya muy difícil meterse en los playoffs, y el Fercade CABU pues a seguir sumando para garantizar lo antes posible ese pase a los playoffs, que también permita pues disputar las últimas jornadas más cómodo, dándole minutos a todos sus jugadores y centrados en la preparación de lo que sería esos playoffs o esa final a cuatro. Pues esto es lo que nos dejaba la competición provincial cadete de nivel B este fin de semana. Down, nobody knows me. Y en lo referente ya a la categoría infantil de primer año, también hubo victoria del conjunto del CABU, del conjunto ubriqueño, el que dirige Juan Luis Esteban, y una victoria, en este caso, a domicilio, 20-71 fue el resultado final de este partido, en el que el conjunto ubriqueño volvía a sumar una nueva victoria. Ya van 10, nada más y nada menos. Recuerden que era la jornada número 12, pues estamos hablando de la jornada número 12 de 14 que tiene la liga regular. Quedan dos jornadas, por lo tanto, y todavía el conjunto ubriqueño no ha conseguido asegurarse esa segunda posición, porque tiene muy cerquita al de Cabo Belpuerto. Pero este fin de semana, precisamente, se van a jugar esa segunda plaza aquí en Ubrique. El conjunto ubriqueño, consiguiendo una victoria, se asegura ya, en este caso, esa segunda posición. El de Cabo Belpuerto tiene que ganar e intentar también, en todo caso, pues superar el Basque Aberat del partido de la primera vuelta, en el que ganó el conjunto del Cabo. El resto de la jornada en esta categoría infantil de primer año nos dejó los siguientes marcadores: Don Bosco 88-58, Club Baloncesto Grazalema 53, otra derrota más del Club Baloncesto Grazalema, parece que se está desinflando en esta segunda vuelta. DKV El Puerto 54, San Fernando, Club Baloncesto San Fernando 30, y Club Baloncesto Trebujena 22, Adesa 80-73. Adesa 80 es el gran favorito, no solo en este grupo, sino en toda la categoría, llevarse el título provincial. Vamos a ver ya lo que será los playoffs, pues lo que ocurre. Peores cosas han visto, ¿no? Sobre todo las han sufrido precisamente en muchas ocasiones los equipos ubriqueños, a pesar de dominar la liga regular, luego los playoffs es otra historia totalmente distinta. Es líder Adesa 80 con 12-12. El Cabu segundo clasificado con 10 victorias y 2 derrotas. 9 victorias y 3 derrotas tiene el de Cabo Belpuerto. 6-6 el Baloncesto Grazalema. 6-6 también el Don Bosco 88. 3 victorias y 9 derrotas el Club Baloncesto Trebujena. 2 victorias, 10 derrotas para el Club Baloncesto San Fernando y 12 derrotas para el DKV San Fernando. Insistimos, la próxima jornada nos va a dejar un Cabo DKV El Puerto. Un segundo contra el tercero. Y ambos con opciones, como decimos, todavía de meterse en esos playoffs. Vamos a cerrar también nuestro repaso a lo que hicieron los equipos del Cabu este fin de semana con el Cabu Mini de Pepe Domínguez, que en este caso volvía a la senda de la victoria. Recuerden que en estas dos últimas o las dos últimas jornadas disputadas, pues ha cosechado dos derrotas, si bien es cierto, en este caso se ha medido a los dos equipos más fuertes por ahora, o que se han mostrado más fuertes por ahora, y además lo han hecho en sus canchas, lo ha hecho fuera de Ubrique. Hablamos del San Felipe Neri y de la Gimnástica Portuense. Ahora, pues, a enmendar, los partidos de vuelta van a tener lugar aquí en el pabellón, y en este caso, pues, el conjunto ubriqueño estará con la idea, ahora que cerraba esta séptima jornada, pues de intentar subir algún puesto, que claro que es posible, sobre todo ese Adesa 80. Recuerden la historia que ya hemos contado de ese partido en el que los ubriqueños ganaron, pero en los despachos le dieron el partido por perdido por un problema en el acta del mismo. Pues bien, en esta séptima jornada ganaba 56-52 al Club Baloncesto Trebujena. Con este resultado se cerraba la primera vuelta del campeonato, como decimos. Ha significado la cuarta victoria del conjunto ubriqueño en esta liga regular, en lo que llevamos todavía de liga regular. Y la jornada se completó también con los siguientes marcadores: Arcos 49, Club Baloncesto Chipiona 66, San Felipe Neri 68, Adesa 80B 32. Cabe resaltar que el conjunto ubriqueño, en realidad, de los siete partidos que ha disputado ante los siete rivales que completan esta categoría, ha perdido sobre la cancha con San Felipe Neri y Gimnástica Portuense solamente. El resto lo ha ganado, y volvemos a insistir, aunque contabilice una derrota más, es ante Adesa 80. La clasificación la encabeza el San Felipe Neri, con siete victorias en siete partidos. Seis victorias y una derrota tiene la Gimnástica Portuense. 5-2 Adesa 80B, 4 victorias y 3 derrotas en cuarta posición el Cabu, y 3 victorias, 5 derrotas Club Baloncesto Trebujena, 2-6 Chipiona, 1-6 Arcos, cierra con 6 derrotas el DKV El Puerto. Ahora arranca la segunda vuelta y en este caso el Cabu va a recibir, este fin de semana en principio recibiría al conjunto del Adesa 80B. Por lo tanto, ya se le ganó en la primera vuelta. Hay que repetir en la segunda e intentar, pues, con una victoria superarlo en la tabla clasificatoria, lo que sería ponerse en esa tercera posición. Y la buena noticia también es que el conjunto ubriqueño ha sido seleccionado para participar en la Copa COBAP. La Copa COBAP es un proyecto nacido en el año 2011. Este año es la cuarta edición que se organiza. Y bueno, cuenta, pues, para esta cuarta edición se supone o se estima que va a contar con la participación de 3.500 niños y niñas con edades comprendidas entre los 10 y los 11 años. Es en Andalucía, donde se organiza, bueno, va organizado por provincias, cada provincia tiene una sede en los distintos deportes, está fútbol, baloncesto, etcétera, etcétera. Pues en esta, en la disciplina del baloncesto, la sede es Guadalcacín y son 8 los equipos que se han elegido de toda la provincia. Guadalcacín, DKV El Puerto, Trebujena, El Cabu, Zimbi, San Fernando, Baloncesto Jerez y DKV Jerez 2005. Por lo tanto, un premio para los jugadores, enhorabuena, para El Cabu Mini. Vamos a cambiar de disciplina deportiva y nos vamos a quedar ya hablando del atletismo, de la cuarta carrera por montaña Sierra Blanca que se disputaba este pasado sábado en el término municipal de Marbella. Una prueba que contempla tres distancias diferentes, 13 kilómetros, 29 y 41. En la modalidad de 13 kilómetros la victoria fue para Cristian Benítez con un tiempo de 1:23:21. Seguido de Juan Carlos Cabello Pérez, 1:25:01, y Antonio Jesús Sánchez Souza, 1:25:47. Fue el podium absoluto. Pero en cuarta posición entraba un ubriqueño, Juan Román Gago, que terminó con un tiempo de 1:30:08, y además de esa cuarta posición de la general, se llevaba la primera de su categoría, de la categoría cadete. Lo que se refiere al resto de ubriqueños en esta prueba fueron otros dos cadetes, Antonio Lozano Ramírez, que fue decimotercero con 1:43:04 y tercero de la categoría cadete, y José Antonio Rubiales Hidalgo, 31º de la general, 7º de la categoría cadete con un tiempo de 1:51:45. También se celebraba la prueba de 29 kilómetros. En ella, Dani García se llevaba la victoria con un tiempo de 3:17:16. Por delante de Francisco Javier Alcántara, 3:33:47. Y Oián Amurrio Olalde con un tiempo de 3:39:01. Hubo un ubriqueño que corrió en esta categoría, José Antonio Herrera Bellido, que marcó un tiempo de 6:40:32. Y en la prueba reina, la de mayor kilometraje, la de 41 kilómetros, la victoria fue para un viejo conocido, Iván Ortiz Carrión, campeón de España. El año pasado, recuerden, fue subcampeón de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras. Con un tiempo de 5:01:29, seguido del ubriqueño Dani Román, 5:09:32, no pudo repetir la victoria del año pasado y entró en segunda posición. La tercera fue para Víctor Pimentel Carretero, con un tiempo de 5:13:33. Otros ubriqueños, José Manuel Orellana Mateos, 6:29:09, Jesús Casillas Sevilla, 6:29:10, Ángel David Gómez Toro, 35º, 6:42:48. Jesús Hinojos Pam, 7:22:48. Y Juan Luis Ordóñez Domínguez, 8:36:26. Nosotros vamos a pararnos hoy en esta carrera porque vamos a conocer cómo le fueron las cosas a Dani Román. Recuerden, subcampeón en esta cuarta edición, campeón de la tercera. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Dani, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Cuarta edición de la carrera por montaña de Sierra Blanca, la que acudías pues con esa idea de revalidar la victoria del año pasado. ¿Qué tal te fueron las cosas, Dani? Pues la verdad que fueron muy bien. Sabiendo el nivel y eso que había allí de corredor y eso, y la primera carrera que era, pues a verlas venir. Porque como tú comentas, hay que tener en cuenta que esta era tu primera carrera de 2017 y que también había que ver cómo respondías al primer test serio de la temporada, ¿no? De una temporada, por cierto, bastante ambiciosa. Claro, sí. Tenía muchas ganas que llegara ya este día, al igual que el año pasado abrí la temporada también con carrera por montaña Sierra Blanca, y la verdad que tenía muchas ganas. Cosas diferentes las que se han vivido este año con respecto al año pasado. En primer lugar, como tú comentas, este año había muchos gallitos en esa lista de inscritos, y en segundo lugar, creo que también mucho más barro, ¿no? Bueno, sí, gallitos, gente buena había, pero tampoco es principio de temporada, tampoco los corredores están al 100% en estos momentos. Y sí, la verdad que por nombre y esto había mucha gente muy buena, pero ya te digo, todavía es principio de temporada y la verdad que los corredores no estarán al 100%. O esto creo, vamos. Dani, ¿se portó la climatología durante la prueba o os mojasteis de lo lindo? Pues el tiempo, la verdad que a mí me encantó. En el último, los últimos 6 kilómetros, 7 kilómetros que son la bajada, que es con piedra ya de enlazar con la carrera de 29 kilómetros, sí estaba un poco la todo pisoteado de barro, pero lo que es todo, la climatología, ni frío, ni calor, ni nada, perfecto para correr, ni lluvia. Bueno, llovió un poquito así al principio, pero ya está. ¿Y cómo fue la crónica de tu carrera? ¿Cómo te la planteaste y cómo salió la cosa? Bueno, pues yo me la planteé, yo iba a salir a ver cómo me encontraba. La verdad que al salir nada más hicimos un grupito ahí de Iván, Víctor, Pimentel y yo. Salimos los tres ahí a ver la venida toda la carrera. La verdad que apretamos un poquito, bastante, creo yo, sobre todo en el primer tramo de carrera. Y cuando nos quedamos los tres solos, pues ya hicimos prácticamente toda la carrera, menos los últimos 15 kilómetros juntos los tres. Y ya está, y eso. Y ya después Iván Ortiz en la bajada se dejó caer y ese cualquiera lo coge, vamos, como quien dice. Y yo intenté seguirlo, pero no lo aguanté mucho. Ya bajé el pie porque he visto también se descolgó y ya a intentar conseguir el segundo puesto. ¿Tuviste opción de pelear la carrera Iván Ortiz o no? Pues que va. Iván, sabemos lo que es Iván, por lo menos cualquiera que esté en el mundillo este de la carrera por montaña lo sabe lo que es. Y viene de salir una lesión Iván, pero ni lesión ni nada, ya se está encontrando cada vez mejor físicamente. Estuve hablando con él y me dijo que ya la lesión del estaba desapareciendo, que no sentía molestia y que estaba volviendo con el ritmo. Bueno, supongo que para ti el ser superado tan solo por el campeón de España es para estar bastante contento, y bueno, viendo que cada año se va reduciendo quizás la diferencia entre ambos, ¿no? Hombre, claro. A mí este segundo puesto detrás de Iván Ortiz, pues la verdad que me sabe como una victoria, pero sí, también la gente joven, bueno, yo me considero joven en este mundo, de un 25 años, la verdad que la verdad estamos saliendo cada vez con más ganas de intentar coger a lo grande y a ver si algún día se puede. Es lo lógico, los jóvenes van apretando y los veteranos tienen que ponerse las pilas, porque en el momento menos que menos se lo esperan, pues se da ese sorpaso. Oye, recuérdanos cómo era el recorrido de Sierra Blanca. ¿Qué tiene como mayor dureza? Aparte del kilometraje, son 42 kilómetros por montaña, que sabemos lo que conlleva, pero aparte, tiene muchos desniveles, muchas zonas técnicas, ¿cómo es? Pues Sierra Blanca, la verdad que es técnica, casi al terminar la prueba es bastante técnica ya vienes con una carga de kilómetros encima y te metes en el último tramo de este de piedra, pues se te hacen duro después. En 41 kilómetros tienes cerca de los 3.000 positivos, uh-huh, que es mucho desnivel, mucho parte tierna para arriba y para abajo y nada, pero después el terreno, lo que es el terreno en sí para correr, no es el típico que tenemos, por ejemplo, aquí en Ubrique, que esto es piedra. Y hay sus vereditas, tiene sus piedras también, pero no es tan técnico como esto. Es técnica, pero no es tan técnico como el terreno que estamos acostumbrados a ver aquí en Ubrique. Uh-huh. En el plano físico, ¿qué conclusiones puedes sacar de esta primera prueba? ¿De cómo te encuentras a estas alturas del año? Pues la verdad que muy bien. Yo iba con la cabeza de posición ninguna, pero iba a intentar de bajar, intentar el tiempo del año pasado. La verdad que tampoco la climatología tampoco me la quería guayo mucho, uh-huh, bajando a esta altura de, por ejemplo, de temporada, al arriesgarte a bajar el crono, o te puedes doblar una pierna, caerte o la verdad que conclusiones las saco bastante buenas con el tiempo que he hecho y cómo estaba el terreno. Dani, temporada ambiciosa, con muchos cambios con respecto al año pasado, porque en primer lugar ha sido convocado para formar parte de la selección andaluza de carreras por montaña. ¿Cómo se ha fraguado todo esto? Pues eso me pregunto yo, eso me estaba preguntando yo el día que me llamaron. Uh-huh. La verdad que todo un día me hablaron por WhatsApp el seleccionador y que quería hablar conmigo y la verdad que me motivaron para este año. No me lo esperaba, pero bueno, ahora ya parece que creo que estoy ahí dentro, vamos. ¿Y qué conlleva todo esto? Porque supongo que tendrás que reorganizar la temporada en función de pertenecer ahora a la selección andaluza, que tiene una serie de compromisos y os obliga a una serie de compromisos. Para hacernos una idea, ¿cuáles van a ser tus objetivos principales este año? Claro, mi objetivo principal es ir con ellos a la Copa de España, uh-huh, el 18 de marzo, que en Atarfe la primera prueba allí en Granada. Y el objetivo principal es este, la Copa de España con ellos, a intentar darlo todo con ellos, a estar 100% con ellos y a ver lo que nos esperamos ya corriendo a esos niveles. En principio seguirían lo que es toda la Copa de España con las distintas pruebas por la geografía nacional y el campeonato, ¿no? Claro, del campeonato eso lo tenemos todavía una reunión pendiente, pero por ahora la Copa es seguro. Y el campeonato yo creo que también, pero no lo sé, como dijimos que íbamos a hablarlo y esto, pues todavía no lo sé. Uh-huh. Dani, ¿qué os exigen desde la federación? ¿Os exigen resultados, tiempos en pruebas para estar ahí dentro de la selección? Digamos, pues, en esta temporada, ¿te exigen un mínimo? Pues si te digo la verdad, no nos exigen nada, solo que vayamos a hacer la copa, que disfrutemos, que seamos nosotros mismos y nada, disfrutar ya, que de lo que se trata, vaya. Hombre, sí, siempre habrá que darlo todo y resguardarse de alguna, por ejemplo, sacrificar alguna o que otras carreras, por lo menos en mi parte. Uh-huh. Voy a sacrificar este año, por ejemplo, bandolerita en este caso, porque a las 2 semanas es la primera prueba de la Copa y la verdad que no puedo recuperar 90 kilómetros en 2 semanas. Uh-huh. Y quiero estar o intentar estar 100% el día de Atarfe y a darlo todo allí. Uh-huh. Bandolerita y Ubrique, que coincide con Atarfe, es el mismo día también, ¿no? Claro, uh-huh, ese es otro problema también, Ubrique, que me da también pena de no correrla, ya que esa fue mi primera carrera, pero bueno, Ubrique siempre las noches pantaneras, bandoleritos van hasta aquí, y a lo mejor esto de ir con la selección a otro lado, ese tren pasa una vez en la vida y la verdad que hay que aprovecharlo. Los componentes de la selección andaluza, ¿estáis becados de alguna manera o al menos con esto te garantizas un apoyo importante, supongo que para la hora de desplazarse y en lo económico, no, para los gastos que conlleva participar en estas pruebas, ¿no? Hombre, claro, eso sí, eso la vamos a, como quien dice, a gastos pagados, nos los paga toda la federación, lo único que tenemos que hacer a lo mejor es el desplazamiento hasta... Si decimos, a lo mejor, vamos a salir hasta... De Granada salimos, vamos a lo mejor en dirección Castellón, pues en Granada salimos, pues a lo mejor yo creo que nosotros somos los únicos que nos tenemos que buscar el medio de transporte hasta allí, hasta Granada, y ya a partir de Granada, hasta que volvamos otra vez a Granada, pues sería gastos pagados. ¿Ya habéis tenido algún contacto los corredores, alguna concentración? Sí, claro, estuvimos el mes pasado por esta fecha, estuvimos en Sierra Nevada, hicimos la primera concentración y la verdad que muy bien. Y bueno, esto te conlleva, tú sigues perteneciendo al equipo Runaway, ¿no? Sí, claro, claro. Yo estoy con Running Way a muerte, como quien dice. Este es mi club y vamos, y este año estoy con ellos. Por mí es un lujazo estar con ellos, vamos. Puedes compaginar, por lo tanto, las dos cosas. Bueno, Dani, ya para ir despidiéndonos, donde sí parece que vas a estar, va a ser en Jimera este fin de semana, ¿no? ¿Con la idea fija de repetir o qué? Bueno, sí, en Jimera voy a estar, lo que no sé, porque tengo como un problemilla aquí en el tobillo derecho de la Sierra Blanca, pero sí, estaré en Jimera. Lo que no sé si voy a estar 100% o no lo sé. Esperemos recuperar aquí a Jimera. Que intentarlo lo voy a intentar, vamos. Por último, Dani, ¿qué tiene de especial esa prueba de Jimera? Que, bueno, pues buena reputación tiene. Pues Jimera, pues la verdad que este año hay un cartelazo que no vea. También la organización, la gente, cómo se huerca todos los pueblos de tanto Jimera como los de alrededores, Benoán, creo que también fue por donde pasamos. Huercan mucho y sobre todo este año el cartelazo que hay, tanto en féminas como en masculino, y nada, a ver lo que sale de allí. Pues esa prueba, el Jimera 3 Trail, tendrá lugar este fin de semana, nosotros la tenemos pendiente, sí hablaremos esta semana, dando los últimos detalles, y bueno, pues en este caso, Dani, lo vamos a dejar aquí, agradeciéndote que nos hayas atendido, sabemos de la dificultad para buscar un hueco ahí que has tenido, y darte las gracias por habernos atendido, la enhorabuena por esa segunda posición, y nada, a seguir disfrutando de una temporada que se te presenta muy bonita, y que, bueno, esperemos que salga todo a pedir de boca. Dani, muchas gracias. Venga, gracias, Jesús. Y antes de despedirme, me gustaría mandar una pronta recuperación al míster, a Francisco Paso, que tuvo la mala suerte de hacerse un esguince en Sierra Blanca. Y nada, desearle eso, una pronta recuperación. Y a mis compis del trabajo también. Un saludito. Pues ahí queda, Dani, muchas gracias. Venga. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, Jesús. Y como bien comentaba Dani, Francisco Pazo, no lo hemos comentado nosotros antes, estaba inscrito en la prueba, pero tuvo que retirarse por un esguince de tobillo durante el transcurso de los mismos. Esperemos que se recupere lo antes posible. Pues esta ha sido la crónica, este ha sido el resumen de esta cuarta edición de la carrera por montaña Sierra Blanca. Quedamos hablando los próximos minutos de ciclismo, como hemos adelantado en nuestro sumario, de esa cuarta edición de la Vuelta a Córdoba, BTT, el que ha contado este año pues con la participación de tres ubriqueños con distintas parejas, no entre ellos, y cada uno en una categoría distinta. Como hemos comentado, dos de ellos han logrado podium. Por un lado, en la categoría Master 40, Jorge López Janeiro con Manuel Rojo, y en la categoría mixta ha sido Carlos Javier Arenas junto a María Araceli Ramos Ramos. Tenemos precisamente a Carlos Javier Arena al otro lado del teléfono. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. Lo primero de todo, darte la enhorabuena por esa segunda posición en tu categoría Master 40, porque supongo que cuando se consigue subir a un podium en las condiciones en las que se han dado este fin de semana por ahí por Córdoba, es para estar muy pero que muy satisfechos, ¿no? Hombre, la verdad que muchas gracias, y la verdad es que sí, que después del día tan malo que pasamos el domingo, todo el mundo, pues la verdad que muy contento, la verdad que estoy muy contento. Y lo duro que es la carrera, pues vale, la verdad que muy bien, muy contento. Una prueba, esta de la Vuelta a Córdoba, que ya conocías de ediciones anteriores y a la que te presentaba en este año 2017 con María Araceli Ramos como compañera. ¿Quién es María Araceli Ramos? Bueno, es una compañera del equipo, vive en Estepona, y ya es el segundo año que corro con ella. El primer año que corrí la Vuelta a Córdoba corrí con un compañero de Master 40, el año pasado corrí también con ella y también quedamos segundo, y este año era el segundo año que intentamos, y es una corredora que la verdad que es muy buena. El año pasado fue campeona de Andalucía, este año ha sido hasta entre las cinco primeras de España, y la verdad que es una gran corredora. Te iba a comentar que cambiará mucho la historia para las parejas mixtas después de, digamos, de haber, por ejemplo, competido en tu edad, porque aquí la edad no importa, ¿no? Aquí la que importa es ella. Aquí hay que saberla llevar y hay que estar controlando a las demás parejas, y la verdad que, hombre, yo soy como, no sé cómo explicarte, tengo que ser su timón. Ella es la que controla, la que lleva la fuerza y la que, y yo tengo que saberla llevar. Entonces yo no puedo ir nunca a mi ritmo, porque no, entonces la sacaría ella de punto. Supongo, supongo, Carlos, que lo difícil tiene que ser encontrar en esta categoría mixta pareja, porque hay menos chicas que compiten, y luego la que está compitiendo suele tener un gran nivel, ¿no? Hombre, así que la verdad que tiene un gran nivel, y para correr con un hombre, la verdad que tienen que ser competitivas y tienen que ser muy buenas. Entonces, la verdad que estoy muy contenta con ella, es una gran corredora. Bueno, cuéntanos, Carlos, ¿cómo os fue en esta Vuelta a Córdoba, en esa etapa prólogo, en esa cronoescalada, la subida del reventón corta, pero durísima, y donde tengo entendido que comenzasteis muy, pero que muy bien, ¿no? La verdad que sí, que la verdad que es corta, la primera parte es muy, muy liviana, muy, muy fácil, la segunda parte es más técnica, y la verdad que entramos muy fuerte, porque los cinco primeros que quedamos en esa etapa son los que al día siguiente salen del cajón. Entonces, lo suyo era hacer una buena crono para poder salir al día siguiente en el cajón de los primeros, para ir controlando la carrera. Y la verdad que muy bien, nos quedamos a solo un segundo de la primera pareja, y nada, y lo intentamos, pero no hubo manera. Rozando, porque ustedes ibais con, como tú me comentabas, con esa intención, ¿no? De, ya que el año pasado fuiste segundo, ver si se podía este año conseguir la victoria absoluta, pero viendo el resto de pareja, el nivel era altito, ¿no? La verdad es que este año era muy, muy harto. Yo este año, la verdad que cuando empezamos la carrera, nuestra intención era quedar entre los cinco primeros. Porque viendo las parejas que había, decíamos, bueno, este año nosotros cada vez tenemos un año más, somos más viejos y aquí cada vez hay gente más buena. Y la verdad que cuando terminó la primera etapa dijimos, bueno, ahí estamos, a ver si tenemos suerte de hacer al día siguiente una buena carrera. Lo que pasa, claro, que la meteorología y todo influye. Muchas averías mecánicas, hay que tener mucha suerte y todo. Lo pasamos regular el segundo día. Ahora hablamos de esa etapa. En la etapa del sábado, en la crono, no tuvisteis problemas ni con la climatología ni con las averías, ¿o sí? No. El sábado estuvo, la verdad que estuvo bastante bien. Mucho frío, pero el día sin llover por la mañana, el terreno bastante bueno y la verdad que muy bien. La gente de Córdoba, que es espectacular cómo se pone ese reventón, que parece que allí dan algo. Uh-huh. Y la verdad que muy bien, que la climatología muy bien y todo muy bien. La verdad que todo bien. Y la etapa del domingo, lluvia y barro, porque se ven las la fotos de todos los ciclistas llegando a meta. Y bueno, las caras son poemas, podríamos decir, ¿no? Porque bueno, las condiciones fueron durísimas, ¿no? La verdad es que sí, que fue lloviendo desde que salimos. Nosotros echamos 3:50 y empezó a llover desde que salimos y yo terminé lloviendo. Y barro, ya sabes, porque somos tantos ciclistas. Uh-huh. Y en la zona donde vamos las parejas mixtas, ahí hay muchas ruedas por delante. Entonces, aparte de lo que llueve, es el barro que te van zarpicando las demás bici. Entonces, la verdad que el barro es criminal. Y la mecánica ahí lo pasa. Aparte que tienes que estar fuerte, tienes que tener mucho cuidado y cuidar las bicis, porque yo creo que es lo fundamental en esas etapas de maratón. Uh-huh. Con esas condiciones, supongo. Con esas condiciones climatológicas, claro. ¿Y cómo, sí. ¿Cómo fue? ¿Estuvisteis en cabeza en todo momento? ¿Fuiste de menos a más? ¿Cómo fue la etapa? La verdad que, si te digo la verdad, yo iba marcando a la primera pareja que quedó el día anterior con nosotros. Uh-huh. Y en el kilómetro 30 la conseguimos dejar atrás. Entonces nos pusimos primero en cabeza. Y no la verdad que con tantísimo barro y con tantísima gente, la pareja que ganó, la verdad que yo no la vi adelantarme, porque no la pude conseguir controlar. Entonces, uh-huh, cuando llegué a meta, yo creía, la verdad, que creíamos que habíamos quedado primero, pero no sabía que María Puyol nos había adelantado. Bueno, nos adelantó, por supuesto, ¿no? Pero uh-huh, que no las había visto en el momento que nos adelantó, porque como tuvimos varias averías mecánicas, tuvimos que parar varias veces, y una de las veces, creo yo, que fue cuando nos adelantó. Uh-huh. Entonces, pues eso fue. Pero bueno, es que eso es fundamental. Las averías, el que no tuvo avería, pues es el que tuvo más suerte y pudo llevarse la etapa. Sería toda una odisea. ¿Cuáles son las averías más comunes que se suelen dar en este tipo de etapas? Sobre todo romper cadenas, los platos se tragan la cadena, tienen muchos problemas con los frenos, porque le estás siempre frenando y con tanto barro se que han cogido los frenos, y sobre todo las cadenas son las que rompen casi siempre. Uh-huh. Y los rodamientos se llegan, como es tanto barro líquido, los rodamientos al final llegan con los pedales allí, que parece aquello un cencerro, pero bueno. Mm. Vamos, que una vez que llegues a casa, tienes que estar la bici tiene que pasar también por el taller sí o sí, ¿no? No, sí, eso tienes que cambiarle todos los rodamientos, porque eso viene todo reventado. Eso es, si quieres seguir al día siguiente andando con ella, tienes que cambiarle, tiene que ir al taller. Uh-huh. Carlos, lo que sí parece es que este tipo de pruebas de montaña por etapas, bueno, cada vez tienen más adeptos, ¿no? Porque viendo la inscripción que hubo en Córdoba, parece que cada año pues va atrayendo a más gente, ¿no? Es que es una carrera muy bonita, porque como es por pareja, también yo creo que atrae a más gente. Y la verdad que cada vez va a más. Entonces, yo qué sé, a mí me gusta mucho. Yo llevo ya 3 años corriendo esta carrera y la verdad que el año que viene, si Dios quiere, voy a intentar ir otra vez. Uh-huh. Porque son carreras bonitas, carreras de 2 días, te pasas el día en Córdoba. La verdad que a mí me gusta mucho. Uh-huh. Es la primera cita importante, podríamos decir, de la temporada para vosotros, ¿no? ¿Cómo se presenta 2017? ¿Qué planes tenéis para este año? Bueno, yo creo que no corro más este año en pareja con ella, porque en el pasado, verdad, que corrí varias carreras con ella, pero este año, por el calendario, por temas familiares y eso, pues no quiero correr tantas carreras como hice en el pasado. Entonces, uh-huh, este año pienso correr, o tengo intención de correr lo que es la Liga Rondeña, lo que es la Vuelta a Andalucía, que la voy a hacer individual, que se puede hacer por pareja, pero este año quiero hacer individual. Uh-huh. Y quiero correr las carreras de aquí del campo de Gibraltar, las 5 o 6 maratones que hay aquí en el campo de Gibraltar, que entran dentro del provincial de Cádiz. Y entonces esas son mis intenciones. Después siempre hay alguna que sale de más, pero esas son mis intenciones. Uh-huh. Me comentabas fuera de micro que los 101 también lo tienes ahí entre ceja y ceja, porque es una cita obligada para ti. ¿Cuántas ediciones llevas hasta el momento? Pues llevo corriendo en bicicleta 5. Uh-huh. Pero como en el 95 fue la primera que se hizo, la hice yo, uh-huh, estando ahí en el cuartel de legionario. Entonces es una cita como es como si fuera mía. Entonces siempre me lleva a intentar superarme todos los años. Claro, porque tú la has hecho, bueno, como tú comentas, tienes el honor de haber hecho la primera edición. La primera edición siendo legionario, que todavía no corrieron ni los civiles. Uh-huh. En el 95. Entonces yo después sí, después ya lo dejé y después empecé con la bicicleta y la he hecho ya cinco veces, sí. Uh-huh. Y supongo que este año pues también, ¿no? La tienes, como tú nos comentabas, pues la tienes ahí. Este año también lo tengo ahí entre uno de mis objetivos. Uh-huh. Es uno de mis objetivos principales este año. Este año corres con el equipo Bike Zoo, ¿no? Que es un equipo de los barrios. ¿Cómo has llegado a este equipo? Bueno, pues hace dos años fiché por el Fernando Torres, un equipo nacional bueno. Uh-huh. Y lo que pasa es que estaba muy lejos. Entonces yo corría solo, era el único ciclista del campo de Garza que corría solo. Y era como si me sentía solo. Entonces iba a las carreras y tenía que viajar solo, tenía que ir al hotel solo, tenía que todo. Y entonces este hombre puso una tienda aquí en Palmones. Uh-huh. Y me llamó y habló conmigo y este es el segundo año que llevo con ellos. La verdad es que se portan muy bien, son los hermanos Collado, Alex y Diego. Sí. Y la verdad que perfecto. Uh-huh. Por ahora muy contento con ellos. En este caso, estos equipos apoyan en las pruebas a las que acudí, y no solo con material, ¿no? Hombre, con asistencia. Hay veces que me ayudan con algo más de material, pero según la carrera y según el presupuesto que tenga el equipo y según cómo esté yo también. Claro. Uh-huh. Nos comentabas antes que en lo que se refiere al circuito de maratones BTT, que participas en el circuito provincial, pero sobre todo te centras en las pruebas que hay allí cerca de Algeciras, ¿no? En esta zona del campo de Gibraltar. Y tú, siendo de Ubrique, que conocen las dos zonas, ¿por qué dice tanta gente que el campo de Gibraltar tiene tan buenas zonas para practicar mountain bike en comparación, por ejemplo, con lo que tenemos por aquí, por la sierra, para que nos entendamos? Hombre, ahí la verdad que tenemos, para mountain bike tenemos los arconocales, ¿no? Pero solamente los arconocales, aquí tenemos de todo, aquí hay un poquito de variedad, tenemos también zonas de arco local, tenemos zonas técnicas, tenemos zonas de costa, y la verdad que aquí, hombre, para entrenar y para correr, esto es muy bonito. Uh-huh. El Ubrique, tú sabes que la parte de lo que es Venoca, Villaluenga, Grazo de Maíz, no se puede practicar en mountain bike apenas, por la sierra. Solamente tendríamos la parte de corte y la parte de los arcos locales. Entonces aquí tenemos ahí el abanico más amplio. Más variedad, ¿no? Ahí está más variedad. Más pisteo, más técnica, más sendero, hay de todo un poco. Entonces, por eso, la verdad es que son de las mejores carreras que hay en el provincia de Cádiz, con diferencia, personalmente, pienso. Sí, no eres el primero que nos lo dice, por eso te queríamos preguntar, aprovechando que tú conoces las dos zonas, pues la buena fama, ¿no?, que tienen las pruebas que se organizan por ahí, por el campo de Gibraltar. Próxima cita, ¿dónde te podamos seguir, Carlos? El homenaje a la Legión. Uh-huh. En Ronda. Esa es la próxima cita mía, es dentro de un mes, el homenaje, y después ya puedo seguir entrenando por la Vuelta a Andalucía, que es otra de las grandes. Uh-huh. y ya después pues ya iremos viendo lo que pasa. Lo que vaya surgiendo, claro. Exactamente. Pues Carlos, son los objetivos principales. Uh-huh. Que Carlos, lo vamos a dejar aquí, te vamos a dar las gracias por habernos atendido, la enhorabuena pues por esa segunda posición en la Vuelta a Córdoba BTT, y nada, desearte lo mejor para este 2017, ¿eh? Pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias por acordarte de mí. Gracias a ti, un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Repasemos rápidamente cómo han quedado finalmente cómo quedaron estas clasificaciones. Recordemos, en esa categoría general, bueno, en esa categoría mixta, parejas mixtas, la victoria fue para la pareja formada por María Puyol y Daniel García. Marcaron un tiempo de 4 horas, 9 minutos, 23 segundos. Por detrás, a menos de 2 minutos, el equipo Bike Zoo, Team 615, Carlos Javier Arenas Chacón y María Araceli Ramos Ramos, 4:11:26. En tercera posición para José Antonio González Torrejón y Ana Belén Báñez, con un tiempo de 4 horas, 14 minutos, 17 segundos. El otro ubriqueño que, como decíamos, subió al podium fue Jorge López Janeiro con Manolo Rojo. En la categoría Master 40, victoria para Antonio Pérez Calvo y Valeriano Liñán, con un tiempo de 3:24:30. Segunda posición para Jorge López Janeiro y Manuel Rojo, 3:25:55. Y tercera posición para los hermanos Cosano Polo, Jesús y José Antonio Cosano Polo, con un tiempo de 3:25:57. Segundos. Y del mismo modo, también en la categoría élite, la clasificación quedó de la siguiente manera. Primera posición para Juan Pedro Trujillo Hernández y Marcos García Fernández, con un tiempo de 3:03:43. Segunda posición para Víctor Manuel Fernández Grande y Xavier Borrás Molina, 3:07:17. Y la tercera para el equipo formado por Pedro Romero y el ex profesional Paco Mancebo, con un tiempo de 3:07:24. En esta misma categoría también participaba el lubriqueño Andrés Cintado Romero, que a pesar de ser Máster 40 entraba en la categoría élite porque su compañero Francisco Javier Castilla pues era de este grupo, de esta edad. El tiempo que marcaron fueron 3:31:24 y quedaron en la 14ª posición de esta categoría élite. Y nada más, con esto nos vamos a despedir por hoy. Nosotros volveremos mañana con el repaso a las competiciones locales, Liga Local de Fútbol y Liga Local de Fútbol Sala. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.